y que me parece también interesante, nos parece interesante saber qué era lo que pasaba con esas militantes mujeres, ¿no? En la militancia política de los 70 con las mujeres, hay algunos escritos para leer muy interesantes sobre lo que pasaba en ese momento. Hace poquito también hablábamos con el sueco Lorquipanitze en A mí no me importa, y decía que bueno, que fue una generación muy machista, ¿no? Y que en los 70 las compañeras militantes eso lo sufrieron también. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a charlarlo con ella. También vamos a hablar de las personas que fueron desalojadas en la villa, en el barrio 31, ¿no? El barrio Fuerza de Mujeres, que fue desalojado hace algunas semanas por parte del gobierno de la ciudad. Queremos hablar de eso, lo vamos a hacer con Miguela Caballero. Ella es vecina desalojada ahí en el barrio. Y también tenemos, como todos los lunes, a nuestro compañero Alfredo Grande haciendo su columna sobre la cultura represora, que hoy se va a llamar La Noche de la Traición. Así que bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Y tenemos, como todos los días, una consigna. Y la consigna del día de hoy es: ¿qué política considerás urgente para la protección de la naturaleza? Nos mandan al 11-31-81-31-26. ¿Qué política consideran urgente para la protección de la naturaleza? 11-31-81-31-26. Esta consigna va porque hoy es el día de la protección de la naturaleza. Desde el año pasado, desde el 2020, se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, instituido por las organizaciones de las Naciones Unidas para promover en todo el mundo la responsabilidad ambiental y la preservación de espacios naturales amenazados por la explotación intensiva de sus recursos. Bueno, eso es el speech de lo que dicen las Naciones Unidas. En la realidad, por lo menos en Argentina, sabemos que estamos lejos de todo eso. Estamos todos los días escuchando problemáticas medioambientales a lo largo y ancho del país y de la región. Así que bueno, nada, vamos a ver, díganos ustedes también qué les parece, cuáles son las políticas urgentes para solucionar las problemáticas del clima. Bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar un poco de música en esta mañana de lunes. Stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Lo que escuchábamos recién era Johnny B. Goode de Chuck Berry. Y lo hacíamos porque además de que es un crack y está buenísimo para arrancar cualquier semana, cualquier mañana, hoy sería su cumpleaños. Nacía en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos, en el año 1926. Así que estaría cumpliendo, si mal no hago la cuenta, 95 años. Charles Edward Anderson Berry, uno de los artistas más influyentes y pionero del rock and roll, muy conocido también por la aparición, digamos, en la película Volver al Futuro, ¿no? En el momento en el que Martin McFly canta una canción de Chuck Berry, que supuestamente es antes de que Chuck Berry la haga, y en ese momento, bueno, una gran escena en la que lo llaman a Chuck Berry y le dicen, escucha esto, se llama rock and roll. Bueno, ahí está, escuchábamos a Johnny B. Goode. Hoy además tengo otra efeméride que me parece interesante. No sé si recuerdan hay videos, hay audios de ese momento en el que en Cuba reciben la noticia del asesinato por parte de las fuerzas bolivianas del Che Guevara. El 18 de octubre de 1967, todavía embargado por la noticia de la muerte del Che, Fidel Castro da un discurso de homenaje a Ernesto Che Guevara, creo que en el marco del Congreso del PC. Bueno, nada, y es un discurso tremendo donde lee cartas que le había enviado el Che a él, esas cartas que todavía circulan por algunos lugares. Bueno, se da hoy ese aniversario de esa fecha importante también. Y ahora sí, dicho todo esto también, nos metemos en los audios de funcionarios y funcionarias y lo vamos a hacer primero con Ferraresi, hablando sobre la negociación de Feletti con empresarios. A ver. El secretario lo planteó el otro día, el mañana tienen las reuniones, así que bueno, él es el que mejor en condiciones está de generar todas las herramientas que tiene el gobierno en favor del pueblo, por supuesto que hay que aplicarlo. Uh-huh. Nosotros en nuestro caso rompimos con el sistema financiero en entregar créditos a tasa cero que ajustan por salario y no los créditos que entregó el macrismo que ajustan por UVA. Así que hemos cambiado un paradigma que tiene que ver con el sistema financiero a partir de nuestro ministerio, nuestra inversión pública. Así de la misma manera que lo hacemos nosotros en nuestro ministerio, lo hacen otros ministros en cada una de sus políticas. Así que bueno, esa es la tarea. Bueno, lo escuchábamos a Ferraresi hablando sobre esta negociación con empresarios que viene haciendo el gobierno ahora con Feletti adelante. Y bueno, ahí está no sé si la discusión, pero sí la cuestión de qué pasa con los precios, que sabemos que, digo, sin necesidad de entender mucho de política ni de economía, todos nos estamos dando cuenta que está muy difícil la cuestión económica, que los salarios no alcanzan en general para cubrir las necesidades básicas y que la comida se está yendo cada vez más cara. Así que bueno, veremos qué pasa en estos dos meses. Se está hablando de congelamiento de precios, si sirve, si no, si el gobierno tiene la fuerza para hacerlo o no, si es necesario que de una vez por todas el gobierno se ponga un poquito ahí firme, ¿no? Para avanzar en estas situaciones y frenar un poco a los empresarios que especulan todo el tiempo con ver cómo generar más dinero en el medio todavía, aunque estamos en un momento más tranquilo, de una pandemia, ¿no? Es la verdad que lo que hacen los empresarios muy jodido y lo que hace el gobierno, no sé si decir poco, pero no suficiente por lo menos. Ahora vamos a escuchar a Leandro Santoro, el candidato a diputado por el Frente de Todos, hablando en un 17 de octubre. A ver qué dice él. Él sabemos que no viene de las raíces del peronismo, de hecho viene más bien de las raíces del radicalismo, aunque ya no lo diga así, pero vamos a ver qué decía Santoro, de quien hay muchos memes por el 17 de octubre. Y Gracias a Dios y gracias a la campaña de vacunación se empiezan a obtener, digamos, mayores cuotas de libertad, podemos movernos y sentirnos un poco más tranquilos. Lo primero que hicimos fue, el 17 de octubre, juntarnos todos acá. Así que seguramente esto va a ser, como te decía recién, digamos, acá esto responde a una necesidad política, pero también una necesidad emocional. Claro. Emocionalmente, todas y todos los que estamos acá teníamos la necesidad de encontrarnos y de abrazarnos. Bueno, evidentemente se dio eso que dice Santoro. Si vemos fotos y videos de ayer, había mucha emoción, como también está habiendo mucha emoción en todos los encuentros que se están dando a niveles grandes, ¿no? De encontrarse con gente que no nos veíamos hace mucho tiempo. Bueno, creo que ayer pasó eso en la plaza, así que debe haber seguro algo de esta cuestión emocional de la necesidad de encontrarse. Y además, bueno, el peronismo viene de una derrota en lo electoral, si bien eran unas PASO, unas primarias, nada, el ambiente quedó ahí como, che, cómo perdimos, qué paliza nos dieron, a ver cómo salimos de esto. Una de las formas es habiendo cambiado el gabinete, por ejemplo, a seis por lo menos de los integrantes del gabinete. Otra de las formas es apuntando de a poquitas, de a políticas que apuntan a pocas, a sectores minoritarios, digamos. Van generando, tratar de llegar a todos lados. Eso es lo que yo veo que está haciendo el peronismo. No sé si le funcionará para cambiar la gran derrota para este 14 de noviembre en las próximas elecciones, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir escuchando a gente del Frente de Todos. Vamos a hacerlo ahora con Daniel Filmus, quien es ahora ministro de Ciencia y Tecnología, hablando sobre el anuncio de Massa de qué va a pasar con los empresarios y el Estado. A ver. No, lo que se trata es de encontrar caminos comunes como para poder avanzar. Hay algunas ideas que pueden ser refrendadas por todo. El tema es cuáles son los puntos en los cuales podemos acordar. Si nos plantean, como se está planteando desde algunos lados, terminar con los derechos que los trabajadores justamente desde un 17 de octubre de hace tantos años conquistaron y quieren terminarlos hoy, nosotros no podemos acordar con eso. Claro. Se trata de ver temas que hagan a la suma del esfuerzo de todas y todos. Insisto, seguramente el tema de la salida de la pandemia, el tema de avanzar en la dirección a que cambiemos el modelo productivo y no solo seamos exportadores de productos primarios, un fuerte país industrial. En el tema que estoy yo, en ciencia y tecnología, no hay nada que se pueda resolver en 2 años, no hay nada que se pueda resolver en 4 años. En la ciencia y la tecnología hay que apostar. Bueno, esto que marcaba Filmus hacia el final, creo que es un problema que tiene la Argentina, muchas partes del mundo, muchos países, este sistema de cambio de gobierno cada 4 años, en el que muy en general no hay reelecciones, sino que se va cambiando de un lugar a otro. Es difícil la continuidad de proyectos. A veces ni hay proyectos, ¿no? Por supuesto. Y simplemente es ver cómo hacen para saquear todo lo que tenemos, que es un poco la idea del capitalismo. Pero digo esto, ¿no? Es difícil armar proyectos de acá a 2 años, de acá a 4 años, y esperar que con eso se solucione todo. También me parece que tienen que ser más transversales las políticas, ¿no? Eso se dio mucho la discusión, por ejemplo, con la cuestión de que Mansur pase a ser jefe de gabinete, cuando se decía, bueno, ¿cómo convive que haya un Ministerio de Mujer, Género y Diversidad con que esté Mansur, un tipo que, bueno, ya sabemos de su de historial machista, en lo que tiene que ver con las políticas sanitarias sobre todo? ¿Cómo hacen para convivir dos modelos? Digo, bueno, a ver, armamos un Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, hacemos que avance, pero también al mismo tiempo va habiendo retrocesos. Pasa lo mismo con la cuestión ambiental. Bueno, a ver, sale una ley positiva, ponele, ¿no? Pero al mismo tiempo te sale, los empresarios van y te prenden fuego las tierras en tal lugar para armar sus jugadas inmobiliarias, y es difícil que convivan esas dos cosas y que salga algo, un resultado positivo. Así que bueno, me parece que es una problemática que tenemos hace mucho. No veo que el kirchnerismo, que el gobierno del Frente de Todos lo esté esté pensando en un proyecto de acá a largo plazo, ojalá que así sea. Vamos a escuchar al Papa Francisco ahora, hablando sobre la búsqueda de un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral. A ver, vamos a escuchar. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Bueno, hace un tiempo se decía que el discurso de Juan Grabois era parecido al del Papa. Ahora yo te diría que el discurso del Papa es parecido al de Juan Grabois, ¿eh? Habló de salario básico universal, habló de jornada laboral de de reducción de la jornada laboral, habló de acceso a la tierra, habló de los movimientos populares. Bueno, qué sé yo, el Papa Francisco, punto. Vamos con la última funcionaria, bueno, no es funcionaria en este caso, en este momento no está cumpliendo funciones, o sí, no lo sé. Vamos a escuchar a Elisa Carrió de Juntos sobre el discurso del Papa, justamente. A ver. Yo no digo Francisco, yo me ¿Qué opinas de lo que dijo? La verdad es que yo creo que él, cuando hablaba conmigo, y hablábamos muchísimo, él pensaba esto que está diciendo ahora. El problema es que lo dejó de pensar 4 años. Creo que lo que pasó es que se juntó con dirigentes que propiciaban la esclavitud. Porque el subsidio complementario con el trabajo es perfecto. Porque esto sirve a las pymes, sirve a los autónomos, ingreso ciudadano a la niñez, ¿está? Pero siempre se hizo para el trabajo, con el trabajo, para que la gente en el esfuerzo no sienta que es demasiado desgastante, que el yugo no sea tan amplio. Ese fue nuestro proyecto. Ahora, ¿qué hizo el kirchnerismo? Y que hizo el PJ en muchos actos. Decía, bueno, vos estás subsidiado pero no trabajás, por eso tenés que ir a las marchas, pero no trabajás. Te saco parte de ese subsidio, entonces hago la organización. Pero siempre es no trabajar. Bueno, Carrió metiéndose en una discusión que, digo, está abierta todavía sobre los planes sociales, sobre la distribución de la economía, sobre la construcción de empleo, ¿no? Hace poco Alberto Fernández salió a decir algo de convertir los planes en empleo genuino, lo cual generó mucha bronca también en parte de los sectores de los movimientos populares, diciendo, bueno, no, nosotros trabajamos, digamos que no estemos legalizades, por ejemplo. Bueno, eso es un problema más del mundo del trabajo que de las personas que están cobrando un plan. Es una discusión reabierta igual, ¿eh? Así que da para seguirla y seguir escuchando opiniones y ver de verdad qué se puede, cómo avanzar en esta problemática que es que en Argentina hay un 50% de pobreza aproximadamente, que las niñas viven en niveles de pobreza muy altos también. Y bueno, es grave, la verdad que lo es. Habiendo escuchado a toda esta gente, vamos a escuchar un poquito de música para hacerle bien a nuestros oídos. second chance, you might take the stones. You're my number one guy. Instead of calling up the wall, why don't you open up with tall? I'm ready for a fall. Instead of calling up the wall, why don't you open up with tall? We are ready for a fall. I can't hear your voice, do I have a choice? You're sick and alone, I'm using my force. I'm hoping with chance you might take the stance. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. El jueves que pasó en Tecnópolis se presentó el libro Nosotras en Libertad, de expresas políticas. Por eso convocamos hoy a una de sus escritoras, a Isabel Eckerl, a charlar un poco sobre esta actividad y sobre algunas otras cosas más. Bienvenida, Isabel, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier, ¿cómo estás? Isabel, ¿nos escuchas? Por ahí que ella nos escucha y nosotros no la escuchamos a ella, que a veces nos pasa. A ver. Hola Isabel, ¿nos escuchas? Estamos intentando comunicarnos con Isabel Eckerl, a ver si lo logramos en unos segunditos. Bueno, vamos a estar hablando de esta presentación de este libro, de lo que implica este libro, de lo que fue esta actividad, que la verdad que tuve la posibilidad de estar ahí, fue realmente emocionante. También vamos a meternos por otros lugares de la política, de la historia. Bueno, ahí intentaremos comunicarnos con Isabel. Y si no... A ver, ahí. Hola, Isabel. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Ahí te escucho. ¿Cómo estás? No. No, ahí no escucho nada, ¿eh? ¿No nos escuchás? A ver ahí si nuestro operador técnico puede subirnos un poquito el volumen a nosotros. Y empezamos la charla. Bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Con la virtualidad se hace complejo a veces conseguir las comunicaciones y poder hacerlo de la mejor manera, pero lo vamos a lograr, van a ver. A ver ahí, Isabel, si nos escuchás. Ahí te escucho un poco mejor. Buenísimo, me alegra. Bueno, yo soy Julián Bouvier, esto es Hasta que vuelvan los abrazos, y le comentaba a nuestra audiencia que lo que nos trae hoy, lo que nos interesa hoy charlar, es lo que pasó en Tecnópolis el otro día, en esta presentación del libro Nosotras en Libertad, del que vos sos una de las escritoras. Bueno, ¿Cómo viviste esta actividad del jueves, primero, te quiero preguntar? Porque bueno, yo estuve ahí y se vivió una emoción grande, ¿no? Sí, primero lo que fue el jueves fue así como la concreción de un anhelo, de un sueño, de un trabajo que realizamos durante el último año, desde momentos de pandemia, pero que era un viejo sueño poder relatar estas cosas. Uh-huh. Así que verlo ahí concretado en el marco de Tecnópolis, con tanta gente, había cerca de 800 personas, todos eran afectos porque eran amigos, compañeros de militancia, compañeras, familias, la verdad que era un marco inmejorable. Y sí, con personas queridas y respetadas por nosotros, que hicieron las presentaciones, así que fue, la verdad que fue muy, muy bueno. Uh-huh. Sí, yo estaba participando ahí de la transmisión que estábamos haciendo desde la retaguardia, y cuando, ajá, Fer Tevele desde el aire me preguntaba cómo se vivía, realmente había una emoción muy grande, se notaba que había mucho encuentro después de mucho tiempo, ¿no? Personas que se encontraban después de quizás más de un año y medio, por primera vez, que se abrazaban, que se encontraban en las miradas, y bueno, lágrimas de todo, la verdad que una emoción muy grande. Y a veces lograron transmitir. Uh-huh. A veces más que eso, porque en los encuentros que hemos tenido, que no han sido tantos en los últimos años, un gran encuentro en 2019, nos reunimos 300 expresas políticas. Y ahí en ese momento había gente que hacía 40 años que no se veía. Pero en esta oportunidad también hubo algunos menos, pero hubo algunos encuentros de muchos años de Chimberte. Así claro, que, digamos, todo sumaba la emoción. Claro, claro, claro. Wow, así fue. La verdad que fue realmente emocionante. Bueno, ahora sí metámonos un poco en de qué se trata este libro colectivo, Nosotras en Libertad. Bueno, nosotras tenemos un libro anterior, un libro papel, como correspondía a la época, que fue impulsado a partir del año 2000, pero también como un deseo de hacía tiempo de relatar lo que nos había pasado, como una forma de apartar a los juicios. Estábamos todas predispuestas para los juicios que se iniciaban hacia los genocidas. Y entonces, bueno, estábamos buscando materiales y eso, y vimos la necesidad de presentar el libro. Algunas compañeras, una, Mariana Crespo, fue la impulsora fundamental de ese libro, pero ahí relatábamos todo lo que pasó en la cárcel, con anécdotas, con cartas, las cartas que enviábamos a la familia, las que la familia nos enviaba a nosotros, anécdotas, situaciones difíciles vividas ahí adentro. Eso fue el libro que aún hoy seguimos presentando. En esas presentaciones, una de las devoluciones que nos hacían quienes se acercaban a escucharnos era qué había pasado después, qué es lo que habíamos hecho después, cómo habíamos llegado hasta ese momento de transmitir las vivencias en la cárcel. Y bueno, nosotros éramos presas políticas, con lo que queríamos era relatar qué había sido de nosotras. Un acercamiento grande fue este encuentro que te contaba hace un minuto, del año 19, donde nos encontramos en lo que es el Hotel Bowen, y dijimos, tenemos que empezar a contar todas estas cosas. Participamos del encuentro de mujeres, pensábamos hacer un taller sobre la resistencia y terminamos haciendo el grupo de compañeras que fue a hacer los talleres, terminaron haciendo 6 o 7 talleres con mucha participación de gente, vivas muy jóvenes, mujeres, madres, abuelas, de mucha discusión, muy buena, muy positiva, y el saldo era este, bueno, qué pasaba en estas instancias de esos años. Y bueno, el punto lo puso la pandemia, nosotras estando encerradas, pero comunicadas entre nosotros a través de WhatsApp, a través de teléfono, por el impulso de tres de nuestras compañeras, empezaron a plantearnos, organizamos un grupo de 20 que fueron las promotoras del libro, y ahí se fueron fijando todas las pautas para armar este libro, que desde un primer momento lo pensamos web. Creo que nosotras no soñábamos en hacer lo que después se pudo hacer. Sí soñábamos en que eso estuviera en la web y que nosotros pudiéramos transmitir nuestras vivencias. Mujeres políticas de distintas experiencias, de distintas procedencias políticas, de distintas posturas, aún actuales, dentro del campo nacional y popular, en su gran, gran mayoría. Y bueno, transmitir esas experiencias. Y que se contara, bueno, cómo era el día de hoy en el día que quisiéramos contarlo. Uh-huh. Entonces, lograron participar 200 compañeras. Y digo lograron porque a muchas compañeras les costó mucho poder transmitir y escribir algunas de sus vivencias, que quedarán para una próxima oportunidad. Pero por bien, ahora son 213 relatos en total, algunos en clave de humor, otros más tristes, que tienen que ver con la realidad de cada una, ¿verdad? Y del momento que decidieron contar eso. Claro. Bueno, me gusta que ya nos adelantás que probablemente haya una segunda edición de este libro, una nueva, con nuevos testimonios, eso está bueno. ¿Dónde se puede encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro está desde el viernes pasado en la web www.nosotrasenlibertad.com. ¿Y se descarga o se lee ahí en internet? Se lee ahí, porque es un libro interactivo. Cantan María Fayas Gómez, Teresa Parodi y Verónica Condomí. Acompañan, porque nosotros, una de las entradas al libro es por las zonas donde han escrito las compañeras. Entonces, por ejemplo, las bonaerenses nos hace la entrada María Fayas Gómez. Uh-huh. Después hay otra entrada por Valles, Andes y Patagonia. Otra entrada que es el viaje por el Paraná. Y entonces, a medida que vos vas entrando allí, te vas encontrando las compañeras que han escrito, que son oriundas de esos lugares. Claro. Qué lindo, qué lindo. Otra entrada puede ser por el nombre de las autoras, sean de donde sean. Uh-huh. O sea que hay algo multidisciplinario, no solo es para leer, sino para escuchar, para como que nos interpela los sentidos. Hay videos, hay audios, uh-huh. Hay audios, hay algunos bien. Relatos que son en audio. Uh-huh. Después están... hay compañeras que relataron situaciones de su vida en video, así que sí, es muy variado, y la forma de entrar es por varias formas, es muy entretenido. Yo he estado el fin de semana viéndolo. Contamos con un equipo de diseño extraordinario. La diseñadora fue Laura Chuburu y un equipo de personas que hicieron los retoques, todo lo que es el armado, los colores, las tramas, estuvieron atentos a todos nuestros requerimientos. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Isabel, estamos hablando con, le contamos a la audiencia, con Isabel Ekerl, una de las escritoras de Nosotras en Libertad. ¿Dónde militabas vos antes de ser presa política? Y no sé si luego también. Yo milito desde siempre, soy peronista, en lo particular. Bien. Y esto lo hablo en forma particular, personal mía. Yo soy peronista y milité en el peronismo marplatense. Y después quiero aclarar para una audiencia joven que nosotras fuimos hicimos toda nuestra vida y hasta avanzar la juventud siempre en dictadura, salvo un par de años de gobiernos democráticos. Así que en determinado momento la respuesta de una gran parte de la juventud fue una respuesta armada. Yo me encontraba entre esas partes de la juventud y además de la participación en la política de base, también he participado en organizaciones como FAR y Montonero. Bien, bien. Bueno, por estos lados quería entrar, digo, habiendo hecho una reseña un poco de lo que se trata del libro Nosotras en Libertad, que recomendamos ahí que se metan en www.nosotrasenlibertad y lo lean y lo escuchen y lo sientan de las maneras que nos interpelan las autoras y quienes se encargaron de hacer este libro digital colectivo. Además de esto, teníamos ganas de hablar del 17 de octubre, estamos en el marco del 17 de octubre, ayer hubo una gran movilización, hoy también hay movilización. Bueno, eso, vos nos dijiste que sos peronista, ¿qué es para vos el 17 de octubre? Preguntarte si estuviste en la plaza, si vas a estar. El 17 de octubre para nosotros es nuestro nacimiento, es el nacimiento de la organización, más allá de que es un movimiento que se venía gestando, pero para nosotros es fundante realmente el 17 de octubre. Leí que ayer las compañeras sindicalistas hicieron en Berisso el punto cero del peronismo, porque eran las mujeres que salían de las fábricas, de los frigoríficos, salieron de ahí de Berisso organizadas las mujeres para marchar hasta la Plaza de Mayo. Bueno, eso es. Y a lo largo de la historia, durante los años del peronismo del gobierno, cuando estaba el general Perón, fueron días de fiesta. Y durante las dictaduras fueron días de resistencia. Era una fecha en que nosotros, en general, hacíamos, intentábamos movilizar, según como se pudiera, en conmemoración justamente y reafirmando la identidad popular. Y en este marco, bueno, el acto de ayer era un acto muy esperado, con idas y vueltas, pero muy esperado por nosotras, en general, porque después de tanto tiempo de estar sin poder movilizarnos, el peronismo en la calle, en los barrios, en la calle, poder manifestar nuestras posiciones, nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestra alegría en la calle. Y bueno, y eso nos venía faltando. Creo que eso también opacó absolutamente personal lo que te digo, pero me parece que eso también opacó lo que fueron las PASO, la falta de nuestra presencia, apoyando las buenas medidas que pueda tomar el gobierno, reclamando por las que nos parece que son vacías o que no son las más acertadas. El 17 de octubre es el diálogo de entre los peronistas con aquellos que nos están conduciendo, además. Y entonces, bueno, creo que es importantísimo tanto el acto de ayer como el acto de hoy. Nosotros reivindicamos los dos actos. Para el trabajador es muy difícil movilizar un día domingo, organizadamente como gremio, ¿verdad? Es mucho más, mucho mejor es reunirse en la puerta del trabajo, del sindicato, y marchar hacia la Plaza de Mayo, o hacia el lugar, en este caso, el Monumento al Trabajo. Así que, ¿hola? Sí, te escucho. ¿Hola? Te escuchamos. Y así que para nosotras, para nosotros los peronistas, realmente es muy, muy, muy importante esta movilización. Uh-huh. Y Isabel, ¿cómo era ser militante peronista mujer en los años 70, por ejemplo? No sé si ustedes sentían que existía una diferencia entre mujeres y varones, si había espacios de mujeres en donde se organizaban, ¿o qué lectura hacen hoy? Por ahí en ese momento no lo reflexionaban tanto, y hoy con las lecturas, con el feminismo y todo lo que ha pasado, hacen relecturas. Mira, más feministas que las peronistas, pocas, ¿eh? los valores de los derechos de las mujeres, si entendemos por eso también el feminismo, cuando yo empecé a militar en los años 1970 concretamente, en el peronismo de Mar del Plata, la rama femenina estaba organizada, muy, muy presente, muy activa, eran mujeres grandes y mayores que yo, que era muy piba, pero muy, muy activa. Y como estábamos en momentos de dictadura, se organizaban determinados actos en los barrios, de formación de las mujeres, en la parcialidad femenina. Después, bueno, había que luchar contra la dictadura y lo hacíamos todos juntos, obviamente, en acciones comunes. Igual había una marcada presencia de lo masculino, por encima un poco nuestra. Yo fui referente de la agrupación Evita, de la rama femenina, de una organización de base de montoneros en toda la República Argentina, y organizábamos en los barrios. Un poco la intención era organizar a las mujeres en sus cosas hogareñas. Y bueno, nosotros intentamos darle un impulso de participación y de protagonismo mucho mayor. No porque fueran las indicaciones de las orgas, sino porque nosotras íbamos creciendo en esta organización también. Y lo que fue en un primer momento organizar a las doñas para atender los comedores escolares o los merenderos en los barrios o eso, se fue transformando en una formación también de las mujeres. Y formamos, había formaciones, por ejemplo, de mujeres enfermeras, o sea, de cómo auxiliar en primeros auxilios en los barrios, la participación de las mujeres en actividades determinadas comunes. Pero muchas de estas compañeras fueron activas militantes de todo el movimiento. Uh-huh. Así que, y nosotras intentamos siempre hacer valer nuestra palabra como militantes. Uh-huh. Así que sí, no es fácil abrirse camino, porque toda una sociedad está imbuida a nosotras mismas de ese machismo. Pero uh-huh. Bueno, fuimos creciendo en nuestros derechos. Uh-huh. Isabel, una de las proclamas que se escuchaban el otro día en Tecnópolis de la gente ahí agitando era la libertad de Milagro Sala, que además participó, digamos, de la presentación del libro mandando un audio. Preguntarte por esto y por cómo ven en general, o cómo ves vos, así una síntesis, ¿no? Al gobierno de Alberto Fernández, encabezado por Alberto Fernández, y qué exigencias les tienen, digamos, al gobierno? Bueno, como vos pudiste ver, nosotros estamos absolutamente encolumnadas en pedir, y ya lo hacemos desde el primer día, en las primeras acciones que se hicieron en Plaza de Mayo, las huelgas de hambre, todos los pedidos, hemos estado encolumnadas detrás de la libertad de Milagro Sala y de todos las y los compañeros detenidos por el solo hecho de ser militantes populares. Las causas que tiene Milagro son inventadas en función de sacarse del medio una lideresa impecable que trabajó y que no necesita hablar de lo que hizo, porque todo lo que hizo Milagro o una parte de lo que hizo Milagro está todo estampado en los valles de Jujuy. Así que no había falta relatar sobre lo que hizo, la importancia de las construcciones, las escuelas, la formación, los colegios, las piletas para que los chicos hagan recreación. O sea, el trabajo de ella ha sido fundamental y por eso evidentemente la han corrido. La trampa está en que todo lo que se está haciendo está dentro de la justicia provincial, sobre la que difícilmente el gobierno nacional tiene acceso. Lo que habría que hacer es una intervención de la Corte, hasta donde yo entiendo, y la Corte no va a fallar a favor de Milagro Sala, por lo que es la composición de la Corte en este momento. Yo sé que hay compañeros que oficialmente en la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, asisten a la compañera, la visitan, y se están buscando acciones y que evidentemente no ha habido una correlación de fuerza suficiente como para poder torcer el brazo a Morales. En algún momento se habló de un indulto. Bueno, habrá que ver si después de las elecciones existe alguna correlación con mayor fortaleza como para poder realizarlo, pero Milagro no puede estar un día más presa. Bien, Isabel, para ir cerrando, y te prometo que ya te dejamos porque te tengo hace un montón charlando, contanos cómo sigue Nosotras en Libertad, por dónde se va a mover, cómo sigue el proyecto. Bueno, nosotros lo que pensamos es hacer presentaciones, creemos que da para hacer discusión, para charlar con la gente que vaya a ver leyendo el libro. Así que hacer presentaciones en todo el país, donde nos llamen en casi todas las zonas, aunque en esa ciudad quizá no haya, aunque nos llaman a ver la ciudad al lado, compañeras que se acerquen y expliquen lo que es el libro, expliquen lo que significa para nosotros transmitir el concepto real de solidaridad, de consecuencia política. Como decimos siempre, somos mujeres comunes y corrientes con voluntad de lucha a lo largo del tiempo, y que eso se puede sostener y lo sostenemos para poder cambiar la realidad. Bien, Isabel, te agradecemos mucho que hayas pasado por Hasta que vuelvan los abrazos y, bueno, charlado de todo lo que hemos charlado. Te mandamos un abrazo grandote. Bueno, un abrazo grande de parte de las compañeras. Gracias, saludos. Hablábamos con Isabel Ekerl, una de las escritoras de Nosotras en Libertad. Recomendamos que vayan a buscarlo a www.nosotrasenlibertad. Ahí van a encontrar el libro web que tiene, como decía Isabel, sonido, video, audio y escritura, por supuesto. Puedes encontrarme, mi amor. Duermo en la calle del dolor. Yo no tengo sangre para dar, porque la perdí en uno de los días más. Soon. hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La CGT marcha por el Día de la Lealtad sin oradores. La cúpula de la CGT confirmó para hoy la realización de la marcha para conmemorar el Día de la Lealtad peronista. Los organizadores esperan reunir a 500.000 de trabajadores y trabajadoras convocados por los sindicatos y los movimientos sociales oficialistas. La emergencia territorial indígena al límite en el Congreso. Dentro de la agenda del Congreso está la prórroga por 4 años de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que vence el mes próximo y que prohíbe el desalojo de las comunidades de todo el país. Representantes de pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil comienzan a presionar al poder legislativo para acelerar su tratamiento. Sebastián Romero vuelve a su casa. Luego de una larga espera, se logró el traslado desde Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria, hasta su casa en Rosario. Este 18 de octubre, el PSTU, junto a numerosas organizaciones, se darán cita frente a tribunales de Comodoro Py para exigir su inmediata y definitiva libertad. Crisis en Perú. El partido del presidente se fue del gobierno de Pedro Castillo. Sus dirigentes dicen sentirse desplazados luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de derechizarse. Sin embargo, los nombramientos no coinciden necesariamente con esa definición. Brasil habilita el ingreso de tropas estadounidenses para un entrenamiento en conjunto. A través de un decreto, el presidente brasileño Jair Bolsonaro autorizó la llegada de militares yanquis al interior de Sao Paulo para que realicen un ejercicio de adiestramiento junto a las brigadas de Brasil. ...400 nuevos casos de coronavirus... ...hay más de 17.200 casos activos... ...y 255.000 nuevas vacunas aplicadas. Los dos, miedo e ilusiones, mecánico amor. Antes era todo mal. Thank you. se escuchan sus pasos, vienen por nosotros. Encendieron las luces, borraron tu rostro. No te preocupes, nena, ganamos los dos. Estemos alerta, ya se abre el portón. Antes era todo mal. La oscuridad vence en disimular mi disfraz. Aire hasta que vuelvan los abrazos. Y como todos los lunes, más o menos a esta hora, tenemos nuestra columna sobre la cultura represora a cargo del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Se te escucha ahí acomodándote al norte argentino, puede ser? Sí. Salta, La Rioja, vengo a dar. Voy a hacer en Tartagal un curso presencial. Realmente me dio mucha alegría que me invitaran después de tanto tiempo de cursos digitales y tal. Cosas, bueno, curso presencial por el sindicato docente acá de Salta. Así que yo he venido varias veces, ¿no? Pero ahora es una alegría poder estar recuperando algo de la docencia perdida, por decirlo de una manera. Qué bueno. ¿Y de viajar, o no? ¿Cómo? ¿Y de viajar? Claro, sí. Vine unos días antes como para poder hacer un poquito de turismo de cabotaje. Muy bien, bueno, no, nos alegra que allí estén. Bueno, la columna de hoy se llama La Noche de la Traición, y yo ya quiero saber cuál es esa noche, qué traición hablamos. Dale para adelante cuando quieras. Bueno, partamos de una premisa que es teórica y es política, ¿no? Y es que la idealización mata al ideal, ¿no? De la misma manera que se dice la billetera mata a Galán, bueno, idealización mata al ideal. ¿Cuál es la diferencia entre el ideal y la idealización? El ideal es una aspiración, el ideal es una motivación. El ideal es un poco eso que siempre se decía en una época, del horizonte que deja avances, ¿no? Entonces, el horizonte, alcanzar el horizonte, alcanzar el límite, el cielo es el límite, todo eso son ideales. Ideales de trascendencia, incluso ideales de inmanencia, ¿no? Ahora, la idealización es cuando el ideal se cristaliza. O sea, algo que es ideal hoy no tiene necesariamente que ser ideal 10 años después, 20 años después, o a veces una semana después, ¿no? Los ideales cambian. Se va modificando, depende de contextos políticos, sociales, históricos, culturales, éticos. Los ideales cambian. Ahora, la idealización no cambia. La idealización es una fijeza, una cuestión totalmente abstracta, por fuera de toda consideración política, histórica y social. Bueno, obviamente, el ejemplo paradigmático sería la lealtad, ¿no? El concepto de lealtad es un concepto absolutamente monolítico, porque si hay lealtad hay leales y desleales, no hay matices. Eso ya empieza a ser preocupante, porque no tolera la diversidad. Eso que tanto hoy pregonamos y defendemos, lo diverso, la disidencia, y todo eso no existe cuando el paradigma es la lealtad. Porque frente a ese paradigma, si vos lo cuestionas, sos desleal. Y desde tu deslealtad o desde tu condición de traidor, perdés todo derecho a cuestionar. Bueno, yo he dicho, he escrito, no sé si alguien me dé pelota, pero es otro tema, que todo lo que se dice en singular y con mayúscula es reaccionario. Inclusive si vos escribís la revolución con mayúscula, es reaccionario. ¿Por qué? Porque no va nuevamente atenta contra el paradigma de la diversidad. Si nosotros decimos las lealtades, las revoluciones, los ideales, o sea, lo hacemos en singular y en plural, la cosa mejora bastante. Porque entonces, por ejemplo, el 17 de octubre no es el día de la lealtad en abstracto a un fenómeno histórico que es lo que se llama un acontecimiento, un analizador histórico, como lo fue el 17 de octubre, donde emerge nada menos que un nuevo sujeto político, ¿no? En definitiva, el peronismo es eso, es muchas otras cosas, pero fundamentalmente hay un sujeto político que no estaba, y aparece como estrictamente el famoso aluvión zoológico, que es una expresión que yo la tomaría como positiva, ¿no? Primero lo del aluvión, y después lo zoológico, que tiene que ver justamente con el animal encerrado, que de pronto rompe las barreras, ¿no? Así que es una buena metáfora. Bueno, el que la dijo no lo dijo como elogio, lo dijo como reproche, pero bueno, uno de la derecha. En ese sentido, ese sujeto político hoy no existe. Pensemos eso, ¿no? Digamos, ese sujeto político que el 17 de octubre irrumpe y rompe las barreras, incluso de las democracias formales, no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, no existe porque en ese momento había condiciones de trabajo sumamente precarias, inclusive podríamos decir absolutamente oprobiosas, ¿no? Pensemos el famoso Estatuto del Peón, que vino a solucionar muchas cuestiones realmente de extrema injusticia, la jornada de trabajo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, etcétera, etcétera, una serie de lo que se llamaron reivindicaciones laborales que implicaban que había un trabajo con una cierta necesidad de retribución, relaciones de dependencia, media barreta, pero que de alguna manera, incluso todavía había algo que se llamaba salario. Bueno, ese sujeto político hoy no existe. La clase trabajadora está absolutamente tupacamarizada, o sea, destrozada, porque remite a patrones que no son ni siquiera físicos, o sea, que no hay entidades físicas o personas jurídicas que estén detrás de esa relación laboral. Concretamente las aplicaciones, ¿no es cierto? Es decir, hoy las aplicaciones pasan a ser el nuevo patrón. Eso se ve en el área de servicio de una manera grosera, ¿no? Hoy un taxista por ahí remite a una aplicación y ni siquiera tiene al dueño del auto como para decirle nada, ¿no? Es una situación irregular, el famoso trabajo informal, mal llamado negro, ¿no? Yo diría trabajo ilegal, porque está por fuera de las leyes de trabajo, pero no porque, más allá de que los patrones sean buenos o malos, sino porque el propio desarrollo tecnológico habilita cuestiones que antes eran impensables totalmente, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman así muy trabajo en casa, ¿no? El working home y todas esas cosas, porque hay una posibilidad de comunicación digital que antes no estaba, concretamente, es la cuarta revolución tecnológica y en ella estamos y supongo que sobreviviremos si podemos. Entonces, incluir en el acta, no solamente el culto al héroe, en este caso el héroe sería Perón, sino el análisis profundo de que ¿qué hace el peronismo cuando ese sujeto político que lo sostuvo y lo creó? En realidad, Perón fue creado por ese sujeto político. De hecho, el 17 de octubre Perón todavía era coronel, después pasó a ser general y después pasó a ser presidente. Ese sujeto político no está mal. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién se hace cargo de eso? Ahí viene el tema de por qué un peronismo hizo un salto cualitativo y fue el peronismo revolucionario, encarnado básicamente en Eva Perón, esa frase que yo lastima mucho al peronismo, el peronismo será revolucionario o no será, y después lo trabajó John William Cook, básicamente cuando él planteaba, bueno, hay que pasar de la resistencia a la ofensiva, porque si no, esto no funciona. No lo dijo exactamente así, pero más o menos, ¿no? Y todo el capítulo de la resistencia peronista, que fue glorioso y heroico, y retratado y escrito, entre otros, por Rodolfo Walsh, naufraga y se choca contra ese murallón terrible que fue la masacre de Ezeiza y el peronismo de derecha, que fue finalmente el que ganó la puseada, ¿no? También con nombres concretos, ¿no? Isabel Perón, López Rega, Italo Luder, Rucauf, toda esa camarilla que decretó nada menos que el exterminio de la guerrilla, ¿no? Guerrilla que en gran parte era guerrilla peronista, ¿no? Y que venía a plantear esa consigna, que era si Evita viviera sería montonera, ¿no? Bueno, si no analizamos todo esto y nosotros estamos traicionando a la noche lo que ese sujeto político abrió el 17 de octubre, porque no le estamos dando ningún espacio ni en el campo del peronismo, y ya no lo tiene claramente, porque lo más a izquierda de John, de un aforismo que dice el kirchnerismo, es la mayor izquierda que el kirchnerismo puede tolerar, ¿no? O sea, bloqueado el campo del avance por izquierda, bloqueado el campo de cualquier alianza con el sector izquierda, a esas masas, a ese sujeto político, ¿y qué le queda? Y la derecha. Lamentablemente es lo que está pasando. O sea, si vos no te abrís por izquierda, y bueno, la derecha te copta el descontento popular, que es lo que pasó en las PASO. Entonces yo creo que si uno reivindica, yo creo que sí debe hacerlo, ese sujeto político del 7 de octubre del 1945, bueno, se tiene que hacer cargo porque ese sujeto político hoy en gran parte está desgranado a nivel Estado, que termina votando a sus propios enemigos, ¿no? Alfred, y esto también es hacer el juego a la derecha, ¿no? Te interrumpo un segundo para preguntarte, hago un paralelismo, por ahí no aplica tanto, pero quizás que sí y nos sirve también para reflexionar. En Cuba, hoy por ejemplo se cumple un aniversario de cuando Fidel da ese discurso, cuando al enterarse de la muerte del Che, ¿no? Y se hace, bueno, se hace ese discurso tan grande, se leen las cartas y hay como algo muy de la impronta de lo que fue la Revolución Cubana, de lo que es la Revolución Cubana, que yo creo que tiene puntos en común con el peronismo en lo pasional, ¿no? En lo de, bueno, por ahí todos los días podemos estar discutiendo sobre las cosas buenas, las cosas malas de Cuba, pero el 1 de enero se festeja la Revolución y se festeja la Revolución. Digo, no hay algo así pasional que tiene una relación y que, digo, quizás algunos y algunas se sienten identificadas con el peronismo, otras con la Revolución Cubana y otras con Milei, por ejemplo. No, esos paralelismos son necesarios de hacer, obviamente, ¿no? Pensemos que la Revolución Cubana, décadas y décadas de revolución, es imposible que no construya dentro de ella su propia negación, ¿no? O sea, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es un precepto interesante, pero te obliga a que muchas cuestiones la propia revolución genere. Es decir, por ejemplo, la burocratización de la revolución. Claro. Ahí está, bueno, toda una línea de división en la izquierda, entre la izquierda más ligada a los partidos comunistas y la izquierda trojista, que bueno, la izquierda trojista nunca vio demasiado bien la revolución cubana porque ya muy tempranamente habló de la burocratización de la revolución. Y bueno, uno de los ejemplos podría ser justamente cuando el Che deja su cargo de ministro y se va a Bolivia, ¿no? Pero no, esos paralelismos hay que hacerlo, y de hecho se hicieron. La mayor síntesis posible, que yo conozco, debe haber muchas, ¿no? Es que cité a John William Cook, que fue el que más cerca puso el peronismo del castrismo, por así decirlo, o de la Revolución Cubana, ¿no? Pero John William Cook no está, digamos, en los libros de texto actualmente, ha sido realmente, no digamos obligado, ¿no? Sino directamente inyectado. John William Cook llegó a ser representante de Perón, ¿no? Después vino un tal Paladino, ¿viste? Que yo, bueno, o sea, dime quién te represente, te diré quién eres, ¿no? Y bueno, el aliento de Perón en su momento a la juventud maravillosa, a las formaciones especiales, después fue absolutamente, ahí sí, yo... ¿Hola? ¿Te perdimos, Alfred? Uy, en un momento importante lo perdimos. A ver si seguimos en comunicación, si fue la señal, si hay que llamarlo de vuelta. Para cerrar esta columna, nos estábamos metiendo en un lugar interesante. A ver. Bueno, estábamos hablando, mientras tanto comento, con Alfredo Grande, que es compañero nuestro de este programa, pero además los lunes tiene su columna donde charlamos sobre la cultura represora, analizamos diferentes temas, a veces que tienen que ver con alguna efeméride, con alguna fecha. Hoy, de hecho, lo es, hablando un poco en el marco de lo que es el Día de la Lealtad Peronista. Alfred, a ver si te tenemos ahí de vuelta. Sí, estoy acá. Ahí está, ahí. Estabas en un momento clave y se cortó la oración. No sé si recordás por dónde íbamos. Sí. Bueno, pero esta juventud maravillosa, las formaciones especiales fueron adelantadas por Perón, con discursos que están y se pueden escuchar. Bueno, se topó contra esa muralla cemental que fue la masacre de Ceuta, ¿no? Bueno, a partir de ahí todo fue más de derecha, hasta terminar en la dictadura cívico-militar con un paseo por la Alianza Anticomunista Argentina. O sea, que si pensáramos en la lealtad, bueno, evidentemente ese sujeto político... del 17 de octubre del 45, bueno, fue finalmente arrasado de la manera más cruel y nadie puede mirar para otro lado, ¿no? Es decir, cuando los malos triunfan, algo malo hicieron los buenos, porque si no, es simplemente algo muy proyectivo y siempre poner los errores afuera, ¿no? Acá ni siquiera sé si fueron errores, ¿no? O sea, cuando los montoneros lo hacen volar a Villar por los aires, la designación de Villar... no fue un error, una decisión de derechizar a la policía y mantener muy, muy en caja a lo que se llamó en su momento las heterodoxias, ¿no? Es decir, hay una primer plana del diario de la opinión donde están muy claras las instrucciones de Perón para controlar las heterodoxias, ¿no? Una palabra, pero viene bien, y me alegro de haberlo recordado porque engancha con el principio de la columna. Las heterodoxias son las lealtades. Entonces, esa heterodoxia que iba en contra de la lealtad, porque la lealtad era al peronismo, o sea, a Perón, y cuestionar a Perón era ser traidor, y se lo cuestionó en vida de Perón, ¿no? En vida de Perón hubo diputados que lo fueron a cuestionar. Bueno, pagaron ellos, sus familiares, sus dos generaciones diezmadas por esas heterodoxias. Imagínate que la lealtad no tiene misericordia, ¿no? Entonces yo creo que la positividad para mí es justamente eso, ¿no? Sostener una continuidad política e histórica con ese sujeto político, que es bien el aluvión zoológico, para decirlo en términos laudatorios. Y lo que me parece negativo y totalmente reaccionario es sostener la lealtad a un hecho puntual, como si nada hubiera pasado décadas y décadas. Uh-huh. Por último, Alfred, una preguntita más que te quiero hacer que me parece interesante. Creo que igual un poco lo fuiste tomando en tu columna y lo encaraste un poco por ahí, pero como para profundizar. Más allá de la identidad peronista, que algunos no nos sentimos parte y otros y otras muchas sí, me acuerdo de un video que hay del movimiento Todos por la Patria, de un acto en el que hablaba Pancho Provenzano y decía, estaban festejando el 17 de octubre, un movimiento que tenía mucha gente que no era peronista, que eran radicales, que venía de la izquierda, que venían de la iglesia, de diferentes lugares que por ahí no tenían nada que ver con el peronismo. Y Pancho Provenzano decía, bueno, igualmente nosotros festejamos y celebramos el 17 de octubre como una reivindicación de un día que el pueblo se levantó para obtener derechos y para, nada, como una representación más allá de Perón, digamos, como el 17 de octubre más allá de Perón como figura, sino como gesta del movimiento social, digamos. Me parece que eso también está interesante como otra mirada, ¿no? Para decir, bueno, más allá de Perón se pueden hacer otros análisis de lo que fue el 17 de octubre, ¿o no? Bueno, pero yo creo que está en resonancia con lo que yo venía planteando, ¿no? Si, bueno, Provenzano fue desaparecido en la tablada, ¿no? El movimiento Todos por la Patria fue realmente gaseado y atacado y hubo desaparecidos y demás, y fue un acto, uno de los peores actos del gobierno de los Alfonsín, ¿no? Pero de todas maneras es así. Yo creo que, ¿sabes cuál es la diferencia? Una cosa de sí. Por ejemplo, yo, para salir un poco de esta esfinge que es el peronismo, ¿no? Yo digo, no es que el Che hizo la revolución lo hizo el Che. O sea, el 17 de octubre, la gente en la plaza, de la manera que llegó, lo hizo a Perón, lo transformó a Perón. El origen de Perón no tenía nada que ver con esto, ¿no? Perón simpatizó con el Eje, Berlín, Roma, Tokio, el GOU, el famoso GOU, ¿no? De Oficiales Unidos, era una organización absolutamente verticalista y de derecha, pero evidentemente Perón, y ahí está el brazo político, ideológico, espiritual de Eva Perón, fue construido por ese pueblo, y fue el primer gobierno de Perón. Después pasaron cosas, ya en el segundo gobierno de Perón, y mucho más después que Eva falleció. Entonces sí, es cierto, uno puede ser, yo no diría leal, ¿no? Pero la palabra que me gusta es fidelidad, ¿no? Es decir, fidelidad al acontecimiento histórico que posibilitó la emergencia del peronismo y que incluso lo construyó el propio Perón. Después ese propio Perón, bueno, no combatió cuando los militares se le alzaron, no combatió, no hubo combate, no hubo batalla, se fue y, bueno, pagó el pueblo duramente, ¿no es cierto? Esa famosa frase entre la sangre y el tiempo, Perón eligió el tiempo, sí, pero la sangre la puso el pueblo, la puso la resistencia peronista, así cualquiera, ¿no? Pero yo creo que sí, por eso digo, si sostenemos la fidelidad, si vos querés la lealtad o las lealtades al sujeto político que generó el cambio, bueno, desde ya totalmente de acuerdo. Ahora, cuando la cosa se vuelve a deslizar a una idealización del superhéroe, ahí se complica y llevó, bueno, las tragedias que conocemos, que no las inventé yo, y que están, bueno, de alguna manera, en ese tremendo libro de Galeano, del Gordo Soriano, fue por civilicalmente, como diría Freud, del Gordo Soriano, no habrá más penas que olvido. Así que está todo dicho con esto. Bien, bien, bien. Alfredo Grande, muchas gracias por pasar hoy por Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Hoy hay programa de Sueños Posibles? Sí, hoy tenemos un programa donde vamos a volver a escuchar a Gregorio Barenblit. Bueno, y espero que lo sigamos escuchando muchas veces. Bueno, falleció hace muy poco tiempo, un gran amigo, y de esos, eso sí que no se reemplaza. Y vamos a entrevistar a una compañera, Mara, para retomar el tema de los... ¿Laura? Hola, sí, no, se corta ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Hola? Hola. Cerrá. Hoy sí, hablamos por... vamos a... hablar con una de las compañeras que escribió este libro, Nosotros en Libertad. Bien. Lina, para él, nos hace una semblanza muy interesante sobre lo que ha, esa enorme producción que han hecho, ¿no? Uh-huh. Realmente, bueno, yo diría que revolucionario, pero eso esperemos para esta noche. Bien, muy bien. Bueno, queda hecha la invitación entonces. Alfred, te mandamos un abrazo grande y que disfrutes el norte argentino. Gracias, abrazos. Abrazos. Allí pasó la columna sobre la cultura represora a cargo del doctor Alfredo Grande. Nos vamos con una musiquita de este momento radial. No busques tu billetera, el dinero nada va a valer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. De nada servirá que escondas tu coche y el de tu mujer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. Llames a la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, en este ratito musical escuchábamos a Julieta Lazo primero y después a los Tom Tom Club, la segunda banda de los integrantes de Talking Heads, me dice nuestro operador técnico. Me encantó porque me hizo acordar mucho a los inicios de los Fabulosos Cadillacs, en esos sonidos medio festivos, hermosos. Bueno, tenemos como consigna de la mañana de hoy, ¿qué política considerás urgente para la protección de la naturaleza? Digo, en el marco del Día Mundial de Protección de la Naturaleza, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, para promover en el mundo la responsabilidad ambiental y preservación de espacios naturales. Tenemos varias respuestas por acá. Desde Mataderos, Pedro nos dice, las leyes que existen o que tienen que salir pronto, como la de humedales, deberían tener real obligación de cumplirse y presupuestos suficientes. Siempre son solo simbólicas. Y además hay que dejar de darle facilidades y permisos a la agroindustria y empezar a fomentar de verdad el crecimiento del modelo agroecológico. Bueno, esto que trae Pedro es algo que trabajamos y traemos bastante en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, que es las diferentes problemáticas que hay que tienen que ver con la agroindustria, pero también las diferentes alternativas que conocemos, las diferentes organizaciones que hace muchos años, tanto desde lo legal como desde la organización vecinal, como desde la protesta en las calles, bueno, todas las diferentes formas que hay de empezar a generar un cambio. También la de la agroecología, que nos parece una propuesta muy saludable y muy que se podría poner en práctica, digamos, si hubiese una decisión política fuerte de hacerlo y intentando que no conviva, digamos. Porque si vos decís, bueno, dale, vamos a darle espacio a la agroecología, pero también vamos a darle espacio a que los sojeros prendan fuego tierras y ahí pongan sus plantaciones de soja y sus venenos. Bueno, esas dos cosas consideramos que no conviven de manera saludable. Entonces necesitamos una decisión política fuerte de que eso cambie. Nos responde también Agustina desde Los Perales, nos dice, políticas públicas que hagan al cuidado y protección de las abejitas e insectos polinizadores. Me encanta. Hace poquito también en el programa A mí no me importa, de los pibis de la retaguardia, hablábamos sobre la importancia de las abejas para el funcionamiento de la vida humana, de la vida en general. Las abejas son claves. Nos responde también Nico desde Flores, ley de bosques ya. Bueno, ahí va, otra de las políticas que se exige, que exigimos que se implementen en lo más pronto posible. Bueno, les quiero comentar que este fin de semana tuvimos una hermosa actividad en el barrio de Mataderos, porque reabrió el cine El Plata en la calle Alberdi y Fonrush. El cine El Plata es un cine y teatro histórico, un espacio cultural que yo, por ejemplo, que tengo 28 años, nunca fui, porque hace más de 30 años que está cerrado. Sí había muchos vecinos y vecinas que habían estado en las primeras y en las últimas ediciones de actividades culturales que se habían realizado ahí. Así que gracias a la lucha de vecinos y vecinas organizadas hace muchos años, bancándose derrotas, ¿no? Porque pasaban los años, pasaban los gobiernos y nadie les daba la pelota necesaria, y se logró finalmente que, algunos dicen, bueno, en el marco de las elecciones, ¿no? Y con esas ideas del PRO para tentar a la gente a que los vote, puede ser, pero el cine reabrió gracias a la lucha de la gente, así que hubo un fiestón popular en el barrio de Mataderos y estamos muy contentos de poder comunicarlo también como una buena noticia que hubo este fin de semana. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ahora entramos así en la última entrevista de la mañana de hoy y lo vamos a hacer con Miguela Caballero. Ella es una vecina de las que fue desalojadas del barrio de la Villa 31 hace algunas semanas. Lo retratamos ese día mismo cuando hablamos con Marina Hosky de la UTEP, pero queríamos también hablar con una de las vecinas. Bienvenida, Miguela, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola. Buenos días. Buenos días. Yo soy una de las vecinas que fuimos desalojadas brutalmente y hasta ahora en día no tenemos nada de respuesta. Estamos luchando día a día. Salimos a las calles a pedir la vivienda digna. Hasta ahora en día no nos dieron nada de solución, pero vamos a seguir luchando todas juntas. Nos derrumbaron la casilla que teníamos, pero a nosotras nos estamos más fuerte que nunca y luchar por una vivienda digna para nuestros hijos. Bueno, el nombre de la toma lo decía, ¿no? La fuerza de las mujeres. Sí. Sí. ¿Por qué la fuerza de las mujeres? ¿Cómo llegaron a organizarse para ocupar ese espacio y empezar a organizarse para vivir ahí? Nos juntamos, hay muchas madres solteras, los hijos ya no podían pagar alquileres, otra que no conseguía, y nos juntamos como 80 mujeres. Y ese hace 6 años que está vacío un basural, y la pandemia, una desesperación, que ya no se podían pagar alquiler, otro que no conseguían porque los dueños del alquiler no quieren alquilar con chicos, y nos decidimos entrar en este patio baldío que hace 6 años que está lleno de basural, y nos metimos ahí y tuvimos 3 meses ahí. Justo a los 3 meses nos vinieron a desalojar. ¿Ustedes habían tenido alguna charla, algún diálogo con algún representante del gobierno de la ciudad antes del desalojo? No. Solo una vez vinieron a ofrecer el subsidio habitacional, y eso no es la solución. No soluciona nada nuestro problema con un suicidio habitacional. Nosotros necesitamos una vivienda propia. Nosotros pedimos a pagar, no pedimos gratis. Y vamos a seguir luchando. Entonces, me decís, no habían tenido diálogo con el gobierno de la ciudad, salvo estos intentos de... Me contabas que no habían tenido diálogo y la policía ese día apareció... ¿Y les habían avisado que iban a desalojar o aparecieron directamente? Sí, aparecieron, nos sorprendieron. Muchas mamás ya fueron a llevarle a sus hijos en la escuela, volvieron, ya no podían entrar, ya nos acorralaron todo. Empezaron a quemar la casilla. Fue horrible, es la primera vez que pasé esto y fue horrible. Y hablaron con, tengo entendido que tuvieron comunicación con la Defensoría de Niños, porque ustedes un montón son madres y tienen y tienen hijos e hijas. ¿Cómo está la situación esa? ¿Cómo están los niños? ¿Dónde están ahora? Y algunos están en los paradores, otros están en la casa de los parientes que le recogieron, y algunos que pueden alquilar, volvieron a alquilar, donde consiguieron, que le dieron en ese mismo día de una mano, que por tanto día, y así estamos. Y día a día nos reunimos, ahí en la toma mismo hacemos asambleas, para ver cómo nos podemos ayudar entre todas, y agradecemos también a ustedes, hay mucha gente que nos apoyan, y poder organizar y salir a la calle a hacer ruido para que nos puedan escuchar, y en realidad que necesitamos una vivienda digna, no como ellos dijeron que éramos, al principio dijeron que éramos narcotraficantes, y todo era mentira, mucha mentira pasaron para venir a desalojarnos de ahí. ¿Y apareció alguien del Ministerio de la Mujer, Género y Disidencias para ayudar, para acompañar? No, después aparecieron... No, en ese momento, creo que ya después de que ya nos estábamos desalojando, llegaron, ya no pueden entrar, vinieron mucha gente de afuera, pero ya no podían entrar. Uh-huh. Vos antes me decías, que la cuestión esta de habitacional que les propone el gobierno de la ciudad no alcanza, no es una solución. ¿Qué posibles soluciones pensás que podrían existir y con quiénes, digamos, tendrían que tramitarse esas gestiones para que, no sé, puedan tener una vivienda digna, por ejemplo? A la reta. Que hicieron todo el mala urbanización en la villa. Dejaron a un montón de gente sin vivienda. Dieron a los dueños 3-4 viviendas, volvieron a alquilar y fue un desastre. La urbanización acá en la villa nos afectó muchísimo a nosotros los inquilinos. Claro. No cuentan. Los inquilinos no cuentan acá. Y Miguela, ¿tienen alguien acompañándolos desde lo judicial? Digamos, ¿tienen algún abogado o abogada que los esté las esté acompañando para enfrentar esta lucha? Y ahora estamos viendo que cómo podemos seguir luchando esto. Bueno, hoy vamos a tener la asamblea y en esa asamblea vamos a definir, a ver cómo podemos seguir luchando por la vivienda. Uh-huh. Bueno, si querés, estamos a disposición de comunicarnos con ustedes cuando haya alguna novedad también para comunicar, y si querés decir algo más a la audiencia, el espacio es tuyo. ¿Cómo? Si tenés ganas de contar algo más, de comentar algo más para la gente que está escuchando el programa, tenés el espacio acá. No, ya, agradezco muchísimo a ustedes por tomar su tiempo y para poder difundir lo que estamos pasando acá en la villa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos también, Miguela, por dar testimonio y comentar cómo están viviendo este mal momento. Les mandamos un abrazo grande, ¿eh? Allí pasó Miguela Caballero, ella es una de las vecinas que fue desalojadas brutalmente, como contaba, en la Villa 31, en un lugar que no estaba ocupado, que era un basural. Esas cosas son tremendas también, ¿no? Porque uno dice, ¿qué necesidad hay de molestar a la gente que está en un lugar que no está molestando a nadie, ¿no? No están generando ningún problema y están viviendo en una situación conflictiva, delicada. Muchas mujeres víctimas de violencia de género, muchas mujeres solteras, y que la respuesta sea un desalojo brutal y no darles respuestas para dónde seguir con su vida, qué hacer con sus niños y niñas, es tremendo. Así que, bueno, ahí escuchábamos el testimonio de una de estas vecinas que fue desalojada. Vamos a seguir el tema de cerca a ver cómo continúa. Este es uno de los tantos desalojos, venimos hablando de esto, hay desalojos, muchos desalojos en la provincia de Buenos Aires. Digo, no es solo una política de Horacio Rodríguez Larreta, sino que es una política en general que no se defiende más que la propiedad privada, ¿no? En muchos casos sabemos, por ejemplo, lo que pasó en Guernica, que las tierras eran de unos empresarios que eran tierras cedidas por la dictadura. Digo, no es que estamos hablando de una familia que vinieron y le tomaron la casa. Estamos hablando de espacios que estaban inhabitados y que están solamente por cuestiones de políticas, dejan a la gente en la calle otra vez. Así que bueno, vamos con un poquito de musiquita para cerrar este momento y volvemos. To be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good? I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe, in my brain. Oh, I can see your face again. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? What good? Cause I ain't got you, that's all I ever wanted. And I ain't got you, babe. Often I've been looking around, but you don't know. You don't know what it's like. No, you don't. No, no, no. You don't know, honey, you don't know. But it's like, could I love anybody? Oh, honey, I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely the way I love you, babe. And I just want you to know I tried. Oh, hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, qué lindo tener un operador técnico que viene y te pone un tema de Janis Joplin, To Love Somebody, que creo que significa para amar a alguien, del disco I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Ok, ese es el nombre del disco, nada más y nada menos. Bueno, hemos hecho un programa en el que hemos hablado de gestas, de levantamientos populares, y hoy se cumplen, o en estos días, en verdad, se cumplen 2 años de la revuelta popular en Chile, y la lucha continúa, aunque políticamente a veces se busquen las maneras de hacer que eso termine decantando en elecciones solamente, pero el pueblo chileno la verdad que viene dando ejemplos de resistencia en las calles contra la represión tremenda de Piñera y sus carabineros. Un Chile levantado junto a todas sus comunidades indígenas, a los mapuches y las mapuches ahí en el sur, dando fuertes peleas al feminismo y a todas las reivindicaciones que se vienen dando en Chile para transformar de una vez ese país y que se abran las alamedas, como se decía en su momento, y hoy se dice hasta que la dignidad sea costumbre. Así que con esta idea nos vamos en la mañana de hoy. Los dejo yo, porque soy el único al aire hoy. Perdón si me escucharon hablar mucho. Gracias, Nacho Álvarez, por la operación técnica siempre tan amorosa. Hasta mañana. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos. Yo no me caí del cielo. Los Redondos de Ricota.